Son las 8:18 de este martes 23 de mayo. Un pequeño grupo de manifestantes vamos recorriendo desde la salida de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Medicina, hacia la convocatoria que está planificada para el día de hoy en rechazo y repudio de la situación de Lorenza Cayuán y su hija Sayen, que recordemos volvieron a estar presas en la cárcel de Arauco luego de estar durante varios meses en el sanatorio alemán acá en Concepción. Son las 8:20, ya vamos pasando por la Plaza Perú. Se han ido sumando mujeres a esta manifestación. Van las ahumadoras de Concepción, que siempre están presentes, también en las manifestaciones para la Machi Francisca Lincolnao, para denunciar la situación de Lorenza Cayuán. Cuando son las 8:28, estamos llegando al acceso de Tribunales de Justicia de Concepción para ver cómo va desarrollándose esta manifestación, esta concentración, que se ha convocado para hoy día martes, como ya les decía, en repudio a la situación, al encarcelamiento de Lorenza Cayuán y su hija Sayen. Hasta el minuto estamos recién encontrándonos con algunas personas que estaban esperando. Recordemos que hubo una actividad anterior dentro de la cual se conversó en un foro sobre la situación de los presos políticos de diferentes LOF, del sector de Yeuyeu, del sector de Huelteche, donde se conversó también sobre la situación de los presos del caso Luxinger Macay y de la Machi Francisca Lincolnao Huilcapán. Les pedimos juntarnos un poquito más, les pedimos disculpas por el atraso, estábamos en el conversatorio de los Lamien ahí en la Universidad de Conce. Acá se está dando comienzo entonces a ya empezar a concentrar a las personas que están convocándose acá para repudiar lo que está sucediendo con Lorenza y Sayen. En uno de los lienzos se puede observar el estado violenta a las mujeres mapuches, Lorenza encadenada y Macarena asesinada. También haciendo mención al caso de Macarena Valdés, recordemos que una mujer comunera mapuche también reprimida y posteriormente asesinada. Acá se acercan las ahumadoras de Concepción, ellas son activistas, Lamien, que siempre están proporcionando su apoyo a todas las manifestaciones mapuches por la liberación de las prisioneras políticas mapuche. Y bueno, como siempre, nos están bañando de sus sahumerios para sentirnos de alguna forma más protegidas en esta situación que, recordemos, es un contexto de absoluta militarización lo que se vive acá en este territorio, en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, en lo que el pueblo mapuche conoce, siente y vive como el Gualmapu. A medida que pasa el tiempo se van uniendo más personas a esta manifestación. Próximamente se hará lectura a un comunicado y cuando ya va avanzando la noche, en este frío día de invierno acá en Concepción, seguimos manifestándonos y manifestando el repudio a la situación de encarcelamiento de Lorenza y Sayen, quien, como advirtió una compañera durante el foro recientemente realizado en la Universidad de Concepción, es la prisionera política más pequeña a nivel mundial. Ella tiene 6 meses y recordemos que tuvo que nacer bajo un control de gendarmería de los carceleros, quienes mantuvieron engrillada a su madre Lorenza Cayuán mientras estaba en el proceso de parto. Bueno, estamos acá las mujeres de Red de Apoyo a Lorenza y Sayen. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer un comunicado que hicimos entre nosotras y después los invitamos a ver si nos acompañan y nos apañan a hacer un pequeño recorrido que es desde Barros Arana, desde acá, de los tribunales, por Barros Arana hasta la Plaza de Armas, la Catedral. En estos tiempos, el agua es privatizada por empresarios omnipresentes que se encuentran aún a miles de kilómetros de los territorios. Mientras vemos con espanto cómo se secan las cuencas y napas, en tiempos donde las semillas son obligadas a pintarse de venenos y germinar solo una vez para luego ser estériles, vendidas en estantes como mercancía o almacenadas en bancos a lo lejos de las manos campesinas. En tiempos donde se obliga a la tierra a cultivar árboles que solo sirven para convertirse en dinero y no alimento ni abrigo, mientras las familias campesinas e indígenas claman por su tierra para cultivarla, trabajarla y quererla. No es casualidad que a una mujer mapuche, hija de la tierra, Lorenza Cayuán Yebul, se le obligue a ir a prisión de manera injustificada y que al convertirse Lorenza en madre, deba parir bajo los ojos del carcelero, engrillada, vulnerándose todos sus derechos humanos, aún lo que dice el Estado proteger y garantizar. Ninguno de estos horrores son accidentes ni casualidad. Son los tiempos del capitalismo salvaje, donde los empresarios privilegian el lucro y la ganancia antes que hombres, mujeres y niños y la tierra que nos permite la sobrevivencia. Hemos visto cómo el Estado, con todas sus fuerzas represoras, vuelca su violencia hacia mujeres y niños mapuche, torturándolos desde el vientre materno, trayéndonos al mundo prematuramente, sin dignidad, con terror. Chile es el país donde su policía cuelga niños desde helicópteros en movimiento, amenazando con arrojarlos al vacío, donde se les dispara balas a niños que se encuentran inmovilizados en el suelo, por la espalda, donde se dispara la cara, haciendo que estudiantes pierdan sus ojos. Son innumerables los actos de violencia y racismo que este país comete día a día, de manera de amedrentar a mujeres y niños, al pueblo oprimido, indígena, trabajador, pobre, campesino, a los miles que se le rebelan ante el saqueo de las forestales, la mega minería, las hidroeléctricas y salmoneras, las AFPs, la industria extractivista que diezma los territorios y a sus habitantes para enriquecer de manera extrema a un puñado de habitantes y familias que se ríe de la vida humana. Reafirmamos nuestro compromiso con quienes luchan por la vida digna, por la naturaleza, por los ríos libres y limpios, por las tierras, sus semillas, las comunidades indígenas y campesinas, las ciudades para sus habitantes. El Estado chileno racista y patriarcal, apoyado por el empresariado, las instituciones y su fuerza policial, a través de su justicia fraudulenta, condena injustamente a la Lamián Lorenza a través de testigos sin rostros, amparados por una ley que viola y criminaliza al pueblo mapuche y todos los pueblos que luchan contra este sistema genocida. Por esta razón exigimos el indulto para Lorenza Cayuán, que se revela a la celda que le impone el Chile extravista a su guagua Sayén y a ella como mujer madre mapuche. Exigimos que Lorenza pueda volver a su hogar y que Sayén pueda respirar el aire libre de la tierra, donde los ríos, los menocos fortalecerán su raquisuam, donde las machis se respetan, donde los loncos traen enseñanza y sabiduría y los huerquenes llevan el mensaje del pueblo a la tierra desde los distintos puntos cardinales. Queremos a las y los huichafes cuidando de su pueblo, fuera de las cárceles de este país, servir al dinero y a la muerte. Libertad para Lorenza, libertad para Sayén, libertad para el pueblo mapuche que lucha por vida. Red de apoyo de Lorenza y Sayén. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! En estos momentos vamos caminando por un paseo peatonal acá en Concepción, en el centro de Concepción, recorrido dentro del cual se aprovecha de generar una entrega de información a las personas que vienen acompañando la marcha y a quienes están mirando en los alrededores. La política más joven del mundo, mientras nazcan mujeres privadas de libertad, mientras sigan existiendo las injusticias de este sistema capitalista, patriarcal y racista, mientras sigamos siendo obligados a vivir las injusticias de este país, que es servir a los empresarios por sobre las vidas humanas, le decimos a este país de políticos corruptos, pacos ladrones, ricos estafadores, que habemos mujeres y personas que nos levantaremos sin miedo a destruir sus normas y sus sus intereses económicos y que no estamos solos en esta lucha. Somos una, somos muchas. Hoy nosotras, mujeres, feministas, lesbianas, activistas, antirracistas y antimilitaristas, exigimos el indulto a Lorenza Cayuán. Abajo todas las cárceles de miseria y exterminio. Libertad a todos los presos y las presas que luchan. Estado fascista, racista y terrorista. Estado fascista, racista y terrorista. Estado fascista, racista y terrorista. Continuamos acá en este recorrido por el centro de Concepción, haciendo alusión y denunciando el racismo, la misoginia y el fascismo del Estado racista de Chile, que nuevamente nos tiene impactadas las organizaciones feministas en todos los territorios por la violencia generada en contra de las mujeres mapuches. Seguimos avanzando por el centro de Concepción, junto a las ahumadoras y una cantidad de personas que ha ido aumentando a medida que se va desarrollando esta manifestación. Bueno, ya estamos llegando a lo que es la Plaza de Armas de Concepción, donde se va a compartir el comunicado, otro comunicado sobre Lorenza Cayuán. Es la presa más joven del mundo. Mientras nazcan mujeres privadas de libertad, mientras sigan existiendo las injusticias de este sistema capitalista, patriarcal y racista, mientras sigamos obligados y obligadas a vivir las injusticias de este país, servil al empresariado por sobre las vidas humanas, les decimos a este país de políticos corruptos, con ladrones, ricos estafadores, ya vemos mujeres que nos levantamos sin miedo a destruir sus normas y sus intereses económicos y que estamos juntas en esta lucha. Somos una, somos muchas. Hoy nosotras, mujeres, feministas, lesbianas y activistas antirracistas y antimilitaristas, exigimos indulto a Lorenza Cayuán. Libertad a todos y todas las piezas políticas mapuches. Liberar a Lorenza Cayuán. Bueno, ahí se podía apreciar un poco la presión de las micros que venían detrás, desesperadas para que las dejaran avanzar. Sin embargo, esta manifestación sigue adelante en dirección a Plaza Perú. Bueno, acá viene un automovilista súper apurado que está desesperado por atropellar a los lamien que están acá. Estamos mirando. El sonido que se pueden escuchar ustedes es del cul-cul, es un instrumento mapuche que llama a la acción en las comunidades, llama a la resistencia. Seguimos con la presión de los automóviles. Se está cortando en este momento el tránsito. Continuamos acá esperando el desenlace de esta manifestación, que es sin permiso, recordemos, en repudio al encarcelamiento de Lorenza Cayuán y su hija Sayel. Espero que estén atentos a las otras actividades que vamos a estar realizando junto a la red de apoyo y otras organizaciones. Bueno, atentos a las otras próximas actividades que se vienen para apoyo a Lorenza y otras más que tenemos en el tintero, que son súper necesarias para visibilizar y sensibilizar, porque está profundamente esto opacado. Así que muchas gracias por acompañarnos, chiquillas sumadoras y toda la gente. Bueno, acá ya se está dando término a esta manifestación acá en Plaza Perú. Increíblemente no ha habido represión el día de hoy, no sabemos por qué razón, pero la gente continúa acá concentrada y muy sorprendida por haber llegado sin novedades policiales acá al término de la actividad en el centro de Concepción, en el barrio universitario, acá en Plaza Perú.